but the essence is the same. It's really hard to explain to you. You just have to trust in this. Samba made in China. It's the samba made in China. Con genes de la de Argentina. La equivalencia sustancial garantiza la igualdad samba argentina. Por ser igual no hay quien formar, aclarar ni etiquetar. Samba made in. Point out one substantial thing. The design is not from the third world. I don't mean to underestimate their skills, but our technology is better. It was so much cheaper, but a Tito to get this samba made in China. Like to mention the smallest detail that is linked to this invention. We hold a patent to preserve our rights that reward such huge great progress. Don't try to share, copy nor sing after paying, just you can hear. Nuestro samba's made in China, con genes de la de Argentina, con glifosato en cantidad rebosante sonarán. Pose igual, no hay quien forma aclarar ni etiquetar. Trans and samba. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Es ese mundo al revés, ese mundo al revés en que estamos viviendo. Hasta la temperatura me engañaron. Ah, es sí. Un mundo al revés. Me plantan una cosa y me dicen otra. Pero no sé de qué va a hablar el señor Pablo Brambilla, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. Buen día, bien. Pablo. ¿Fresquito? Sí, fresquito. Sí, fresquito. Realmente muy fresquito. Sí, ajá. Sí. Un vientazo, decir. Debe ser el viento de cola, que viene con la lluvia de inversiones que ha pasado anoche. Todo tiene una relación, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no relacionarlo si estamos en el segundo semestre? ¿No es cierto? ¿De qué año? Sí, usted por ahí no lo percibió todavía, pero ya le va a llegar. Usted me hace un año que me está hablando de eso, ¿eh? Sí, igual si no llega este segundo semestre, por ahí llega el segundo semestre del año que viene. Ajá. No, por ahí es una cuestión de tiempo. Sí. No. Bueno, en fin, ya va a llegar. No hay que hacer preapresurados, todo con calma. Ya va a derramar. Usted sabe cómo es esto. Bueno. De los medios masivos comerciales y estatales y afines, no vamos a hablar del cuñado de Devido. Ajá. Ah, me parece bien, ¿eh? Comparto. Tampoco vamos a hablar de Debido, porque se acuerda que, bueno, ha sido un show que se ha montado hace muy poquito tiempo. Exacto. Tampoco vamos a hablar de que el exministro Debido sigue presidiendo la estratégica comisión en diputados de energía y combustible, votado en su momento, quiero decir, el año pasado, por el Frente para la Victoria y Cambiemos. Claro. ¿No? Bueno, digo, un detalle, pero es la persona que controla a nuestro amigo JJ Aranguren. Ajá. Así que, bueno, no, le digo porque si usted después quiere, se cuestiona el tema de las tarifas, ya sabe a quién decirle que lo está controlando. Sí, vio. O sea que sería una razón más para comprender por qué es que no lo rajaron de diputados. Claro, claro. Bueno, le tiro otra clave, qué sé yo, usted piénselo. Tampoco vamos a hablar de fútbol, porque veo que el fútbol ha quedado reducido a... es prácticamente mercado libre. Ah, mire. Son pases, transferencias, compras, ventas, pero de fútbol ni hablar. Nada, nada. Tiene razón, tiene razón. Así que, bueno, el deporte va quedando como reducido a una cosa que uno no sabe qué es ya. Bueno, en fin, le voy diciendo en principio de lo que no vamos a hablar. Pero sí vamos a hablar, por supuesto, de las buenas noticias. A ver, hay buenas noticias. No, por supuesto que tenemos muy buenas noticias. En los medios masivos de comunicación comerciales y estatales siempre hay buenas noticias. Más que nada por las fuentes a las que recurren para hablarnos de cuáles son las buenas noticias. Es decir, a quién le pregunte, depende a quién usted le pregunte, va fenómeno o no. Claro. Es el caso del ministro de Hacienda. Nicolás Dujovne. Ah, Dios, sí, sí. Sí, claro, entrevistado hace un par de días en Radio Mitre. Bueno, a propósito de, bueno, lo que se viene. Bueno, mire, un resumen de la economía que estamos viviendo y una esperanza para el futuro. Escúchelo. ¿Saben quién está en línea ahora? Bueno, el hombre que debe estar, me parece que celebrando, sin euforia, pero celebrando, que los brotes verdes se ven ya. Está en línea Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda de la Nación. El tipo de cambio flota, seguimos reacomodando con mucho sacrificio de toda la sociedad los precios de los servicios públicos. Entonces, estamos satisfechos no solo porque crecemos, sino porque este crecimiento va a perdurar. Va a durar muchísimos años y va a permitir que la Argentina lentamente empiece a derrotar el flagelo de la pobreza. Vemos una economía poniéndose en marcha y esto es como un auto, ¿no? Primero pone primera, segunda, tercera, cuarta, y va cada vez más rápido. Entonces, todavía no ha alcanzado el pico de velocidad y estamos muy confiados en que esto va a seguir caminando. ¿Definitivamente el salario le va a ganar a la inflación, el salario promedio? Un promedio en el año le va a ganar es por goleada la inflación, sí. Ah, ya estamos hablando de fútbol. No quería hablar de fútbol, ahí tiene. Igual el año se va terminando, Bueno. Ya está. Le va a ganar por goleada la inflación, Ah, bueno. El salario, quédese tranquilo, tranquila, señora, señor. Igual vio que siempre hacen esa salvedad de la sociedad es la que está haciendo el esfuerzo. Sí. Yo pregunto, ¿en dónde viven? Claro, porque claro, evidentemente bueno. Viven afuera de la sociedad. Sí, eso está claro, ¿no? ¿No? Y por lo menos tienen la delicadeza de reconocerlo, sí. Pablo. Sí, sí, sí, claro. Bueno, evidentemente... La sociedad es usted y yo, Claro. O sea, es para la gilada el esfuerzo. Y claro. Claro. Básicamente. Claro. Bueno, perfecto. Entonces nos sentimos contentos porque estamos dentro de la gilada. Sí, claro. Bien. A propósito de, bueno, voces autorizadas para hablar... mire, le hice un resumencito de dos temas de periodismo para todos, porque siempre traemos a colación periodistas nominados, personalidades del mundo del periodismo masivo, comercial y estatal, que merecen un recuadrito. Así que le traje un recuadrito de un par de temitas que abordó Jorge Lanata. Le pido que preste atención y en todo caso luego lo charlamos. Escúchelo. Desde las redes, el diputado Nicolás del Caño, del PTS... Tuiteó, grave, policía con arma de fuego en la caravana por PepsiCo, provocación del gobierno. ¿Qué cree que lleve el policía del Caño? ¿Una mamadera? ¿Una cuchara? Los policías andan con armas, o sea, en Inglaterra no, porque los entrenan mucho, pero en la mayoría del mundo los policías llevan un arma. No es una provocación contra... Estás un poco paranoico, porque parece que fue una provocación contra él, ¿me entendés? Y otro tema... que es completamente insólito para esta época, pero que está pasando. Hay guerrilla indígena en el sur. Con esto quiero decir grupos armados. Esto esta semana llegó a Capital. Es un grupo que se llama RAM, que significa Resistencia Ancestral Mapuche. Los tipos reivindican la lucha armada para ocupar tierras que consideran propias y imponer, esto es un delirio, pero así dicen ellos, la nación mapuche entre Argentina y Chile. Éramos pocos y faltaban los mapuches con fierro. Es tremendo, y la risa de la gente también, porque la verdad que cualquiera que tiene un poco de sentido común y si tiene la información que hay, no solamente desde los medios alternativos, pero hay medios masivos que están difundiendo la situación de manera que se entienda, no solamente TN o La Nata, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, un par de cosas, ¿no? La primera... Me parece que no es lógico que la policía lleve armas. No, claro que no. Me parece que en todo caso deberíamos replantearnos cuál es el rol de la policía. Si usted me dice un policía sirve para acompañar a los viejitos para cruzar la calle, me parece fenómeno. Ahora, que anden usando armas por ahí, la verdad que no. Y claro, a las claras están los efectos de eso. Claro. ¿Sabe qué me hiciste acordar con este? Me lo hizo acordar La Nata, en realidad. En el juicio por los baleados, por la causa de los periodistas baleados, nuestros compañeros baleados, justamente el fiscal señaló este hecho, ¿no? El fiscal, que ahora no me voy a recordar el nombre, pero señaló justamente este hecho. El fiscal que hizo un alegato realmente terrible, pero no obstante eso, digamos, señaló este hecho, que los policías que van justamente a una manifestación que forma parte de la infantería no deberían llevar la 9 milímetros en la cintura. Exacto. Habría que revisar ese protocolo, ¿no? Sí. Mínimamente, digo. A ver, entiendo, está bueno revisar todo lo demás, pero por lo menos, mientras tanto, revisar ese protocolo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y hablando de revisiones, bueno, me parece que debería revisar también, deberíamos revisar, ¿por qué no? ¿Por qué sería un delirio que hubiera un estado de los pueblos originarios, teniendo en cuenta que son originarios? Digo yo, ¿no? Ya que estamos hablando de cosas, bueno, también podríamos pensar esto otro. ¿Qué es lo que nos llevaría a pensar que es un delirio? Y por otro lado, la afirmación que recién escuchábamos de La Nata, que provocaba tanta risa, omitió justamente la desaparición de Santiago Maldonado. Claro. Detallecito, que se le pasó al periodista. Y a propósito del tema, bueno, en realidad uno diría, es una omisión no casual. De hecho, al otro día, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía todo esto, escúchala. Bueno, le tengo que preguntar inevitablemente por este joven platense que está desaparecido en Chubut. ¿Hay algo para comunicar al respecto sobre este chico Maldonado? Bueno, en primer lugar decirle que nosotros hemos acompañado desde el primer momento las tareas ordenadas por el juez Otranto de Esquel para la búsqueda de Santiago Maldonado. Desde el primer momento intentamos comunicarlo con la familia, pero no quiso hablar con nosotros. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. Nosotros tenemos un informe, además de la gendarmería, que nos hace una descripción detallada de cómo fueron los acontecimientos, y también ese es un material que se le aporta al juez. Nosotros no podemos saber quién estaba y quién no estaba, porque estaban todos totalmente encapuchados y salieron corriendo, con lo cual no podemos conocer la identidad de las personas que estaban ese día ahí. Y en estos días, cuando el juez pidió permiso para poder hacer un rastrillaje en la comunidad Cuyamén, no dejaron entrar a la prefectura naval, no pudimos ir con los drones, no pudimos hacer el trabajo que tenemos que hacer, que para nosotros es muy importante, porque nosotros queremos separar totalmente. Acá hay una persona que está faltando, que no está, y por otro lado, las actividades del RAM, que son otra historia. Ahora estamos preocupados y ocupados en encontrar a Santiago, y ese es nuestro objetivo. Lo que sí podemos decir, no hay indicio de que la gendarmería se lo haya llevado. Estando todavía el procedimiento en marcha, llegaron miembros de los organismos de derechos humanos que estuvieron en el lugar y que ellos mismos podrían haber sacado fotos en caso de que se hubiera llevado a alguien en una camioneta, y eso no consta. Hay tanto, ¿no? En este minuto y algo, sí, seguramente, ¿no? Digo, sí. Bueno, evidentemente, claro, es culpa de los organismos de derechos humanos, claro, que no sacaron fotos. Es tremendo. Por otro lado, me parece que de por sí, ¿no? Uno, hay, como bien decís, Dani, hay una cantidad de elementos para analizar. Pero de por sí me parece increíble cómo la fuente autorizada es la misma fuerza que lleva adelante el procedimiento. En este sentido, digo, supuestamente es como la fuerza de élite. No confiaban en la bonaerense, no confían en la federal, ahora tampoco confían en la gendarmería. Claro. O mejor dicho, le dan la autoridad como para decir, no, lo que dice la gendarmería es así. Claro, claro, sí. ¿Y el organismo de contralor? Exacto, bueno, es este otro el tema también, ¿no? Ella misma dice que el juez pidió permiso a la comunidad para ingresar a supervisar las tareas, esta vez de prefectura, y que la comunidad no se lo otorgó. ¿Y quién le entregó de la comunidad permiso a gendarmería para que les quemaran las casas? Claro, digo, claro. ¿Cómo obtuvieron ese permiso previo? Claro, ¿no? Totalmente. El mismo juez, digo, no, la verdad que es no sé, es surrealista, digamos, sí, el relato de esta señora. Sí, ¿no? Y obvia, es decir, trata de todas las maneras posibles para no decir, sí, utiliza una cantidad de palabras, para no decir que está desaparecido. Está desaparecido. Claro. Es sorprendente. Sí. Va en línea de lo que acaba de hace unos minutos decir el gobernador de Chubut, Das Neves, dice a propósito de lo que sería el pueblo mapuche, dice, son delincuentes que de mapuche no tienen nada. Es decir, claro, continúan un poquito con la ofensiva sobre... bueno, me parece que esto se está complicando, ¿eh? Sí, totalmente. Se está complicando. Bueno, y hablando de complicaciones, el que se complicó es el ex ministro de Educación. Hace un rato nada más, el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo... El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso. ¡Oh! Sí, en realidad era un delincuente, pero... Claro. Bueno, se le pifió. Y bueno, escúchelo, va de la mano de dos afirmaciones que hemos recortado de la semana pasada, escúchelo. Bullrich, candidato de Cambiemos a senador, por la mañana y por la noche. Vamos a ver lo que le pasó en unas furiosas 24 horas. Por la mañana le preguntaron por el aborto y en un momento de la charla se habló del Ni Una Menos. Claro, el Ni Una Menos habla y exige el aborto gratuito, sobre todo para las mujeres pobres que lo hacen de forma ilegal y terminan en clínicas de dudosa manejo. No me parece que haya dicho un disparate. Pero la persona que dice yo no estoy de acuerdo con el aborto legal, no dijo ningún disparate. El tema es que confunde él el concepto de lo que es la violencia de género y el femicidio. Él no lo confundió. Él cree, y lo dijo así, para él, el aborto es violencia de género también. Llévalo a Esteban Bullrich, le habló a Esteban Bullrich. También es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo. Por eso es mi posición en contra del aborto. Me parece que quiso hacer una frase más marketinera y se equivoca. Y ahí metió el traspié. No conoce la violencia de género, es subestimarlo. ¿Quieren ver lo que le pasó a la noche? Porque a la noche estuvo en Pilar. Y bueno, habló Vidal, hablaron los candidatos y había que arengarlos. Y venía ya de un día bastante agitado. Fíjense la arenga que realizó el ex ministro de Educación en Pilar. Salgan a comunicar esta esperanza que tenemos. Salgan a comunicar ese sueño de esta provincia que quiere seguir creciendo. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, tutum, tutum, tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Tremendo, sí, no puedo creerlo. Es algo tremendo, en serio, es algo... Uf. Bueno, en fin, igual los comentarios de Laje son muy buenos. El problema es que intentó hacer algo marketinero y no le salió, no claro, lo que dijo. No, exactamente, sí, bueno. Bien, y por último, por lo menos me gustaría decir que el presidente de la Nación acaba de decir que Cristina casi seguro va a ser senadora y está preocupado porque... la crítica que le hace es que lo copia. Ajá. Señorita, me está copiando. Mire usted. No, porque era muy novedoso, era muy interesante la campaña del PRO. Claro. Bueno, hablando de campañas, sí, aunque no lo crea, hay elecciones el domingo. Sí, claro. No nos acordábamos. Y por supuesto, no podía faltar, bueno, ese repaso por el circo electoral que implica la campaña de estos días. Más fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na na líder. Na na na na na na na líder. Na na na na na na na líder. Líder. Líder. Batman. Hoy digo líder. Jorge Luis Borges, con su extraordinario sentido del humor, solía decir: yo me afilié al Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires porque era el único incapaz de suscitar fanatismos. Hoy pareciera que domina ese clima la campaña electoral. Es increíble la falta de pasión, la falta de electricidad, la falta de ánimo que hay en la gente respecto de estas elecciones. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Hola, soy Nicolás. Soy Paula. Y yo soy Esteban. Había una vez un país. Un circo que alegraba siempre el corazón. Para terminar con el ajuste y la corrupción. Un mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez. Es la fuerza del amor. Es la fuerza de un país, de un pueblo. Es la fuerza de 40 millones de almas y de corazones. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad ciudadana, la voz de la mayoría. Siempre viajar, siempre cambiar. ¡Pasen a ver el circo! Argentina tiene dos opciones. La grieta. ¡Pasen a ver el circo! O un país unido. Un país, el único equipo con la experiencia, el coraje y las propuestas para terminar con el ajuste y la corrupción. Sergio Massa, Margarita Stolbizer. A un niño hace reír. Había una vez. Decidimos reciclar un video de la campaña anterior. Tenemos que ser protagonistas de la evolución. Martín Lustó, diputado nacional. Un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Dijo: voy a cambiar la historia de los DNI. Y cumplió. Dijo: voy a ocuparme de los trenes. Y cumplió. Dijo: vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas. Y cumplió. Grandazo. Va a cumplir porque cumplió. Pleno de alegría y emoción. Había una vez. Lo estamos haciendo juntos. Circo que alegraba siempre el corazón. Hola, soy Nicolás. Soy Paula. Y yo soy Esteban. Queremos sumar nuestras ganas a este equipo que es imparable. Porque juntos hicimos mucho. Y si somos más los que tiramos para el mismo lado, vamos a poder hacer más. Sin temer jamás al frío o al calor. Solo el frente de izquierda es oposición real al ajuste y a la entrega del país. Siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Date un gusto y regálate una tira de asado, 15 eslabones de hueso, 250 gramos de carne de novillo. No puede ser lo que estamos pagando las cosas. Así la plata no alcanza. Es magistral, sensacional. Partido Renovador Federal. El que roba, garrote, garrote, garrote. Es al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez. Gracias por el esfuerzo que están haciendo todos en este momento. Vamos juntos. Que alegraba siempre el corazón. Lo estamos haciendo juntos. ¿Qué es lo que cambia el día después? El día después de la elección. En principio no cambia nada, porque el presidente sigue siendo Macri. Bueno, fue emocionante mientras duró. Muy bueno. Muy buena compilación, sí. Que hacen el trabajo solos. Sí, sí, totalmente, sí. Totalmente. Ha quedado expuesto, a las PASO, ¿eh? Las PASO, PASO, ¿eh? PASO, yo también. PASO. Bien, si le parece, ¿tenemos temita de cierre o...? Sí, vamos con el temita de cierre. Vamos. Tenemos temita de cierre, escuchamos al dúo Microcentro. Ajá. El problema no es lo que no es legal, sino lo que es legal. Dúo Microcentro. Abrazo. Abrazo. Abrazo. Esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. El helado, el chocolate, el azúcar y la harina, el trabajo, el casamiento, el amor y la oficina, tener padres, tener hijos, tener perros y gatitos, matar vacas y caballos y ranas y conejitos. El alcohol, la burocracia, la medicina prepaga, que critiques al que ayuda y le pagues al que caga, que sientas que tu opinión importa.